Quedan pocos días para que se presente en una 25ª ocasión el informe de Cuba sobre la resolución contra el bloqueo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde hace 50 años, el bloqueo de Cuba afecta no solo a la economía y a la esfera social de la isla, sino que causa pérdidas a Estados Unidos. El próximo 26 de octubre, el gobierno cubano, por nuevo año consecutivo, va a pedir ante Naciones Unidas ese fin del bloqueo financiero y comercial que mantiene Estados Unidos contra esta isla caribeña desde hace más de 5 décadas. Es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El bloqueo persiste y afecta a la población. El presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Paul Ryan, afirmó el martes que planea mantener el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba luego de que el presidente estadounidense Barack Obama culmine su mandato. A pesar de que el presidente Barack Obama definió el bloqueo como obsoleto, anclado en el pasado y parte de la Guerra Fría, esta política estadounidense que viola los derechos humanos de la población cubana se mantiene. Bien, bueno, ¿qué es lo que podemos aportar a estas cosas que escuchábamos bueno, recién? Hay mucho para hablar, ¿verdad? Pero yo quiero subrayar, en primer lugar, para los oyentes, que es importante este año, una vez más, dar esta discusión, porque por ahí hay un poco de confusión que con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, bueno, ya se resolvió todo. Ese es un punto. Bueno, ¿por qué no se resolvió todo? Hay asuntos pendientes. Está la usurpación de una parte del territorio de Guantánamo, ¿verdad?, por la base ilegal estadounidense en Guantánamo. Está el mantenimiento sostenido del bloqueo, al que se le dan algunas pinturitas de maquillaje y ahora vamos a hablar sobre eso. Están, digamos, el resarcimiento de los años de este bloqueo que tienen que ponerse arriba de la mesa. Es curioso cada vez que hay, por supuesto, un proceso de negociaciones abierto desde el 17 de diciembre del 2014. Vamos a recordar que es la fecha en que, bueno, comienzan la liberación de los 5, en primer lugar, los 5 detenidos injustamente en Estados Unidos, los 5 héroes cubanos declarados así por el Estado y la nación cubana. Y el posterior, digamos, intercambio de relaciones, de encuentros, para llegar al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los países, que dicen que está en un proceso de normalización de relaciones. ¿Por qué esta normalización de relaciones? Bueno, precisamente por la supervivencia del bloqueo. Bloqueo, señores, no embargo, no es una penalización unilateral de Estados Unidos hacia Cuba. Es un bloqueo internacional, un bloqueo de alcance global, porque atraviesa a todas las empresas norteamericanas que están en el cuyos capitales son transnacionales, y además a todos aquellos que tengan algún tipo de relación comercial con Estados Unidos. Por eso es una guerra económica sin cuartel contra Cuba. Pero bueno, no quiero perder más tiempo, porque hoy tenemos el honor y el privilegio de contar en nuestros espacio con el excelentísimo embajador de la República de Cuba, señor Orestes Peras. Buenos días, embajador. ¿Cómo le va? Qué placer tenerlos con nosotros. Buenos días. No, el placer inmenso es mío estar con la audiencia, y agradecerte a ti especialmente por haberme llamado y comentar un tema que para nosotros los cubanos es de suma importancia. Entonces, embajador, estaría bueno hacer una pequeña clarificación y recuento de lo que se va a discutir una vez más en la Asamblea General de Naciones Unidas este próximo 26. El bloqueo sigue vigente. ¿Cuál es la demanda fundamental? Bueno, sí, que se levante el bloqueo, pero los ejes de este debate ahora. Sí, nosotros, como efectivamente tú has señalado, vamos a volver a presentar el día 26 de octubre en la Asamblea General de Naciones Unidas el texto que pide el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. lo vamos a presentar efectivamente en un contexto diferente, porque como tú recordabas, nosotros desde el 17 de diciembre del 2014 estamos en un proceso de acercamiento con Estados Unidos, se restablecieron las relaciones diplomáticas, se conversa sobre algunos temas de la agenda bilateral, pero sin embargo la esencia del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba permanece intacta. Nosotros hemos reiterado que mientras ese bloqueo persista, que afecta, como tú dices, a toda la población cubana y que no es un embargo, es un bloqueo, una guerra económica, mientras eso persista, nosotros vamos a seguir insistiendo en la Asamblea General de Naciones Unidas en la presentación del informe contra el bloqueo. Informe que ha tenido un apoyo abrumador de las naciones del mundo en el año anterior. 192 naciones del planeta votaron a favor de Cuba y solo dos, Estados Unidos e Israel, votaron en contra del bloqueo. O sea, se ha instalado en la agenda internacional el tema. Hay un apoyo mayoritario a los reclamos cubanos y nosotros volveremos a presentar, como tú decías, el día 26 la resolución de condena a ese bloqueo y la solicitud de levantamiento. Levantamiento porque, como te decía, afecta a todo el pueblo cubano, pero tiene también un efecto extraterritorial. No se circunscribe solo a la relación bilateral de Cuba con Estados Unidos, sino que tiene afectaciones también a otras naciones porque han sido penalizadas incluso empresas y bancos, subsidiarias de bancos extranjeros en sus países originarios. Y ese elemento le da sobre todo un carácter extraterritorial a los efectos del bloqueo. De manera que aunque es un contexto diferente, de manera que aunque la resolución va a incorporar este nuevo contexto en las relaciones con Estados Unidos, nosotros vamos a insistir en que la esencia del bloqueo y sus efectos permanece intacta todavía. Claro, hay una serie de decretos, de directivas, firmadas, digamos, por el presidente de Estados Unidos, digamos, que tiene un estatus institucional, que ya van, digamos, por cuatro, que tienden a flexibilizar el bloqueo. Este flexibilizar lo digo con comillas, embajador, ¿no? Y bueno, primero las visitas de un carácter cultural y científico, la posibilidad de la visita directa de los cubanoamericanos a Cuba, el levantamiento de, bueno, las restricciones de gastar dinero en Cuba hasta un límite. Ahora volvieron a levantar la suma que era tope de $400, ahora permiten más. Han ido como dando pasos para esta flexibilización. Sin embargo, los estadounidenses de a pie todavía tienen prohibido viajar a Cuba por simple turismo, es decir, hasta ahí no llega. Esta última directiva presidencial pone el énfasis en la cuestión médica, es decir, de los medicamentos, el intercambio farmacológico. Sin embargo, no abre las puertas, digamos, para que haya inversiones y trabajo mancomunado de los científicos cubanos en esta rama en Estados Unidos. Y la otra pata que viene junto con esto es este énfasis, lo que pone las alertas en rojo, ¿verdad? De que Estados Unidos, a pesar de que reafirma, y esto es muy simpático, embajador, para uno cuando lee, ¿no?, que reconoce la soberanía y la independencia de Cuba. Digamos, en realidad, cuando dos estados establecen algún acuerdo, no empiezan por reconocer la soberanía del otro. Eso se da como un elemento obvio y tácito. Cuando dicen reconozco la soberanía, es porque realmente no la está reconociendo, y lo que está incidiendo y sale la oreja peluda de estos dictámenes es ver cómo puedo violentarla, ¿verdad? De ahí el apoyo que tiene este decreto para el desarrollo, digamos, de una economía particular, el desarrollo y el apoyo a becas de jóvenes en Estados Unidos. Bueno, es decir, es como una de cal y una de arena, como se dice ahí, ¿verdad? Y esto le pone a Cuba nuevos desafíos, sobre todo en lo ideológico, en lo político. ¿Cómo se está viviendo y qué se está, digamos, cómo se está preparando Cuba y la juventud cubana para esta nueva dimensión de la pelea ideológica con Estados Unidos? Bueno, nosotros hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y lo hemos dicho públicamente que nosotros observamos con mucho agrado los pasos que se han estado dando para la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Tú hacías referencia a un elemento que a mí me parece importante comentar. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba existe por ley, o sea, por ley del Congreso, aprobada desde principios de los años de la Revolución. Sí. En el año 1962 el Congreso empezó a aplicar un grupo de medidas contra Cuba y después con una sucesión de leyes firmadas por los diferentes por las diferentes administraciones, Clinton en su momento y otras administraciones, ese bloqueo lo fueron intensificando. O sea, hay cuestiones del bloqueo que solo pueden ser resueltas con la aprobación del Congreso. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, no solo Obama, sino todos los presidentes norteamericanos, tienen la posibilidad de establecer y de firmar, de suscribir órdenes ejecutivas, como las cuatro que tú has hecho mención, que pretenderían de alguna manera ir levantando paulatinamente algunas restricciones del bloqueo. Esas medidas que se han ido aplicando, sobre todo estas últimas de hace pocos días, el gobierno cubano, te reitero, lo ve con mucho agrado y las considera en el camino correcto para la normalización de las relaciones. Ahora, sin embargo, todavía siguen existiendo medidas que afectan directamente al pueblo cubano y a la economía cubana. Por ejemplo, la economía cubana no puede funcionar con el dólar norteamericano. Nosotros no podemos salir al exterior a hacer transacciones en dólares. Eso nos dificulta muchísimo la compraventa de productos porque tenemos que hacer esas transacciones en otra moneda que no sea el dólar. Encarece muchísimo las operaciones. Eso es un elemento que todavía está vigente en el bloqueo y que Obama puede incluso levantarlo con una orden ejecutiva. Ajá. El otro elemento de peso que afecta muchísimo el avance de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que Obama también puede levantarlo con una orden ejecutiva, es la prohibición de los ciudadanos norteamericanos a viajar a Cuba de manera libre. Hoy pueden viajar solo ciudadanos norteamericanos que estén contemplados en 12 categorías. El que no esté contemplado en esas 12 categorías, que son religiosos, turistas, académicos, no puede viajar a Cuba. De manera que ese es otro elemento que conspira contra la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y en general yo creo que aunque hay un buen ambiente y nosotros vemos con buenos ojos los pasos que se han estado dando, todavía el bloqueo es intenso, es permanente, es constante. Solo por citarte un ejemplo, en los 8 años de gobierno de Obama han sido penalizados 49 bancos en el mundo por tener cuentas bancarias de Cuba, o sea, de embajadas cubanas, de empresas cubanas. Son 49 multas se le han extendido a bancos norteamericanos. De manera que parecería contradictorio, es una interpretación que tenemos nosotros, parecería contradictorio que por un lado se trate de avanzar en unas relaciones normales entre dos países, sin embargo, por otro lado, hay obstáculos a ese proceso de normalización de las relaciones. Tú hablabas del tema de la base naval de Guantánamo. Nosotros consideramos que aparte del bloqueo debe ser reintegrada a Cuba ese territorio, claro, usurpado ilegalmente del norte, del oriente cubano, donde existe por ahí una base naval de Guantánamo, pero existe una prisión desde los atentados de las Torres Gemelas. De manera que para nosotros sigue siendo una exigencia permanente, más allá de que consideramos como pasos aceptados, lo hemos dicho públicamente, el gobierno se lo ha trasladado al gobierno de Estados Unidos. Nosotros consideramos que los últimos pasos que se han estado dando en materia de acercamiento entre los dos países son pasos que van en la dirección correcta y apuntan a la dirección que nosotros consideramos que es la más conveniente, que es el restablecimiento y la normalización plena de las relaciones entre los dos países. Tenemos retos muy grandes. Sí. Cuba ha sido una revolución que ha vivido permanentemente en retos. El reto del desarrollo, el reto del progreso, el reto de la cultura nacional, el reto de la integración regional. Y este es un nuevo reto que nos ubica tal vez en el reto mayor que ha tenido la revolución en los últimos años, que es el reto de permanecer siendo independiente, soberano, de seguir profundizando en esa cultura general que tiene la población cubana, en seguir teniendo la cultura como escudo, en seguir defendiendo los valores autóctonos, los valores nacionales, frente a ese mundo nuevo al que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando. Yo creo que tenemos como premisa fundamental avanzar en esa relación respetando y resguardando los intereses nacionales y las conquistas de todos estos años de la revolución, que va a ser difícil, sabemos que va a ser difícil, que va a ser complejo, sabemos que va a ser complejo, y sabemos a quién nos estamos acercando. Eso nosotros lo tenemos claro, pero creemos que es el camino correcto, con mucha cautela, con mucho conocimiento de lo que estamos haciendo. Creemos que ese es el camino y creemos que debemos asumirlo con toda la preparación que tiene hoy el pueblo cubano. Claro, es un gran desafío de titanes, ¿verdad? Pero bueno, hablando de titanes, Cuba es la tierra del titán de bronce y de un pueblo de titanes, ¿verdad? A propósito del Día de la Cultura Cubana, que se celebró el 20 de octubre pasado, y bueno, que ayer pude compartir siendo invitada por ustedes de la gala que se realizó en la Embajada de Cuba. Embajador, la mayoría del pueblo norteamericano, digamos la opinión pública, porque ahí la palabra pueblo mucho que no, por ahí no se emplea, la opinión pública norteamericana es favorable a la finalización del bloqueo con Estados Unidos. ¿Es de prever un voto favorable a Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas? ¿Es de prever también que con un cambio de gobierno y de composición en las cámaras se pueda llegar finalmente, próximamente? Porque finalmente en el horizonte uno ve el triunfo de Cuba. De hecho, es un triunfo que ya se ha dado, ¿no? La reapertura de relaciones es un gran triunfo de la razón de Cuba. Pero el fin del bloqueo, ¿se puede entrever para el próximo periodo? Mira, es una política ya obsoleta, una política que es propia del periodo de la Guerra Fría. Es una política que incluso Obama ha reconocido que no ha sido eficaz en sus intereses de cambiar el régimen cubano, de cambiar la sociedad cubana. Por otro lado, hay una parte grande de la población en Estados Unidos que está a favor del levantamiento del bloqueo. La comunidad cubana en Estados Unidos, que ha ido mutando en la medida que han ido pasando los años, tiene una posición también de favorecer el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Los empresarios norteamericanos, los hombres de negocio, cada vez son mayores los gobernadores de Estados Unidos que van a Cuba a comenzar intercambios con sus provincias, con el gobierno cubano. De manera que hay un escenario que a mí me parece que no solo favorece hoy lo que se está haciendo, sino que en el futuro va a seguir incrementándose ese escenario favorable, ese escenario positivo. Por supuesto que dentro de Estados Unidos hay sectores que se oponen a la normalización de las relaciones. Tú al inicio del programa, o de este segmento del programa, se hablaba del presidente de la Cámara Baja. El mismo Trump en la última etapa de su campaña electoral, no al principio, pero en la última etapa de la campaña electoral, cuando parece que ve en peligro su elección, comentaba que las relaciones con Cuba iban a tener un retroceso si él salía electo. Todavía hay sectores dentro de Estados Unidos que están opuestos a este restablecimiento de las relaciones diplomáticas. y al levantamiento del bloqueo, pero es mayor la cantidad de personas en la sociedad norteamericana y en el mundo que favorecen ese levantamiento. Por tanto, yo creo que es una política condenada al fracaso y que es una política que más tarde, más temprano que tarde, será levantada definitivamente. No me atrevería a decirte si con el próximo gobierno, pero definitivamente es una política que está condenada, te reitero, al fracaso y que cada vez tiene menos aprobación en el mundo entero y dentro de Estados Unidos. Es una política, embajador, que ha fracasado. Lo que se les cuesta dar el brazo a torcer, les cuesta reconocer que se puede y reconocer ante el mundo que hay posibilidades de vida por fuera de la hegemonía de Estados Unidos a nivel global, ¿verdad? Hay vida más allá de Estados Unidos. Eso es lo que ha demostrado Cuba y de último es lo que no le perdonan y es la vendetta que sigue escondida, agazapada, atrás de ese bloqueo que, bueno, confiamos en que sí, como usted bien lo ha aclarado para todos los oyentes y le agradecemos, no se puede predecir cuándo va a ocurrir el final, digamos, institucional de ese bloqueo, pero con la razón de los pueblos se seguirá luchando en pos de la verdad y acompañamos a Cuba y esperaremos entonces una nueva resolución favorable de la Asamblea General el próximo 26 de octubre, embajador. Eso esperamos nosotros. Esta tal vez sea la resolución que se ha presentado en la Asamblea General de Naciones Unidas en los últimos años que más votos ha alcanzado. 192 votos a favor, 2 solo en contra de Estados Unidos e Israel. No solo ha sido la resolución que más votos a favor ha alcanzado, sino que ha sido la resolución que ha ubicado a Estados Unidos como más solitario. O sea, nunca Estados Unidos se ha visto tan comprometido en una resolución como en esta resolución. O sea, prácticamente aislado, solo votando a favor con Israel. Yo quiero aprovechar para agradecerle a la radio esta oportunidad que me ha brindado para esclarecer algunos temas trascendentes para Cuba en política exterior. Y uno de ellos es el tema del bloqueo, que en estos últimos meses tal vez por ahí hay cierta confusión por lo que tú comentabas, ¿no? Por el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Y agradecer también el voto que hemos tenido de la mayoría de los países del mundo, que yo sé que es un voto de los pueblos latinoamericanos, caribeños y mundial. Los pueblos nos han ayudado mucho en esta votación prácticamente unánime que vamos a tener con seguridad el próximo 26 de octubre, cuando presentaremos nuevamente la resolución en contra del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, embajador, y por supuesto seguimos en comunicación en cualquier otra oportunidad. Buenos días. Un placer hablar con ustedes de este y de los temas que ustedes consideren. Estábamos escuchando en conversación directa al excelentísimo embajador de la República de Cuba, señor Orestes Pérez Pérez. Bueno, Isabel, muchísimas gracias y volvemos a encontrarnos entonces la semana que viene.